Sodi Dev, Sodi Dev, Idem Kare Pernale. Sodi Dev, Sodi Dev, Idem Kare Pernale. Che non sei ninguém garantito, mi diare in todo tempo. Che non sei ninguém garantito, mi diare in todo tempo. Vamo tutto dallo buono, con alegria al Signore. Vamo tutto dallo buono, con alegria al Signore. Si fa la tua volontà, Dio, si la terra come luce. In universo tu, Gesù, sei sempre a dimandare. In universo tu, Gesù, sei sempre a dimandare. Tanto me si porque no ti, y este filtro nace vivo. Tanto me si porque no ti, y este filtro nace vivo. Para alcanzar el final, dime, cosa grande y sublime. Para alcanzar el final, dime, cosa grande y sublime. Ya nace y calquecita toda esa luz. Que ya nace y calquecita toda esa luz. No toda ella nos ama, reino y se jugará la alma. No toda ella nos ama, reino y se jugará la alma. Vamos a vivir sin nacimiento, que nos trae esta salvación. Vamos a vivir sin nacimiento, que nos trae esta salvación. Con los hijos de madre, si no quieren acreditar, con los hijos de madre. Y que no quise seguir para ver un poco de mí. Y que no quise seguir para ver un poco de mí. Hoy tenía compasión por todos los pecadores. Hoy tenía compasión. Thank you.